Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a la cumbre del Consejo Europeo con el objetivo de conseguir el respaldo económico de la Unión Europea para superar la crisis económica. Los 27 socios comunitarios llegan con posiciones encontradas. Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia pugnan por prestar y no subvencionar. Esta cumbre puede no ser la última, pese a que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, urge a los países a alcanzar un pacto. It is important for the European leaders to quickly agree on an ambitious package. Es importante para los líderes europeos que lleguen rápidamente a un acuerdo ambicioso, dice. Los casos de contagios diarios se triplican en Andalucía con 90 positivos y alcanzan los 590 en España, nuevo máximo desde el fin del estado de alarma. La mayoría se encuentran en Cataluña y Aragón, el 70% son asintomáticos. Las autoridades piden limitar las salidas en Zaragoza y su entorno. Más asuntos. El rey Felipe VI ha apelado al respeto, unidad y entendimiento en el homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19. Se ha recordado también a los miles de trabajadores que fueron esenciales durante los peores meses de la pandemia. Ni Vox, ni Bildu, ni Esquerra Republicana han estado presentes. El diario El Mundo publica hasta ahora en su web una carta que la empresaria alemana Corina Larsen habría enviado a la Casa del Rey en 2019. Asegura Larsen que el rey emérito le había pedido en 2014, el año en que abdicó, que le devolviera los 65 millones de euros que le había transferido dos años antes desde una fundación panameña radicada en Suiza. Y terminan 7 años de instrucción del caso Pujol y el juez propone juzgar a toda la familia del que fuera presidente de la Generalitat. El auto de procesamiento argumenta que Pujol, su mujer y sus 7 hijos aprovecharon su posición privilegiada para acumular durante décadas un patrimonio desmedido e ilícito. Informa Beatriz Rodríguez. En un auto, el juez acusa a los miembros de la familia de formar parte de una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas. Por ello, procede contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y sus 7 hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o los empresarios Luis del Só y Carlos Sumarroca. Y el jurado popular considera culpable al acusado apodado El Pollino a su esposa y su padre por el triple crimen en 2 hermanas de un hombre, su pareja y la hija de esta. Y el juez ha ordenado el ingreso en prisión incondicional del armador del Rua Mar, Pedro Maza, su mujer y su primo, todos ellos investigados por narcotráfico en la operación Matraca. Les contamos también un hecho luctuoso. Una niña de 2 años ha muerto ahogada en la tarde de este jueves al caer a una piscina privada en Benalup, Casas Viejas, en Cádiz. No han trascendido las causas. Y en deportes, el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga. Ha ganado el Granada, ha empatado el Sevilla y ha perdido el Betis en la penúltima jornada de la Liga. Los termómetros marcan a esta hora 23 grados en Lucena, Córdoba, 27 en Mengíbar, Jaén, 23 en Albolote, en la provincia de Granada. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El Circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo, la actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1, cada viernes después de la jugada con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, ¿qué tal están? Un placer acompañarlos de nuevo. recorriendo esas grandes y pequeñas historias. Esa cotidianidad que queda reflejada perfectamente en 2, 3, 4, 5 minutos. Bueno, algunas son mucho más largas. Historias en canciones, en sensaciones, en recuerdos. Magníficas construcciones que han salido de la nada y que además han impregnado el alma de muchos de ustedes y que aquí vamos recuperando. Y todo con la producción de Lola Feria. Como saben ustedes, cuidando hasta el último detalle con sumo cariño. Empezamos con la música de The Jam. The Jam, una banda inglesa, años 70, principios de los años 80. Fue precisamente la que lanzó la carrera de Paul Weller, quien formó The Style Council y que además tuvo una exitosa carrera en solitario. Weller escribió y cantó la mayor parte de las canciones originales de los Jam y también pues tocó la guitarra solista. Para comenzar esta hora precisamente aquí en Canal Sur Radio, Tone Cold Malice. Historias de la música. Bienvenidos amigos míos. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Pues en ello estamos con The Jam, Tone Cold Malice. Una canción del disco El Regalo, The Gift. Y un título que es un juego de palabras en torno a una novela, parece ser, de 1950, de Neville Shute, que tituló A Town Like Alice, una novela romántica. Aunque también es cierto que Paul Weller dice que no había leído el libro, para nada, en ese momento en que fue escrito el tema sobre su ciudad natal, Woking, como resultado de sus experiencias adolescentes por allí. Como nos gusta cuidarlos siempre, escogemos cuidadosamente, Lola Feria lo hace con sumo cariño, cada una de las canciones de dentro y de fuera de España que vamos recorriendo con esas historias de la música, o con Steve Miller y su banda Steve Miller Band, un grupo estadounidense de blues rock liderado por Steve, guitarrista, vocalista, magnífico músico. Vamos con The Joker, que nacía en un disco que se llamó igual en el año 1973. Más de 16 años después, en septiembre del 90, fue número uno en la lista de singles del Reino Unido durante todo un mes, al ser utilizada en un anuncio de televisión de una marca de vaqueros muy famosa, que además también escuchamos por aquí en España y en algunos otros spots de publicidad. La canción a veces la llaman mal, como Space Cowboy, por la primera frase de la letra. Se refiere a una canción anterior del mismo título del disco Miller Brave New World. La canción también es conocida por el silbido de lobo, tocando el slide guitar. Después de la frase "Some people call me Maurice", algunas personas me llaman Mauricio. Y también después de la frase "The Lovely Tabby", que aparece en esa producción. Some people call me the Space Cowboy. Yeah. Some call me the Gangster of Love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, no, baby, no, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and Joker. Lo próximo, Jimmy Cliff. Hay muchas pruebas las que nos pone la vida en juego. Enormes cordilleras que escalar, grandes desiertos que cruzar y muchos ríos también, más o menos caudalosos, que atravesar. Many Rivers to Cross con Jimmy Cliff es lo próximo que vamos a escuchar. A un músico multiinstrumentista, cantante, actor de ska y también de reggae jamaicano, que junto con Bunny Wailer comenzó a escribir canciones mientras todavía estaba en la escuela primaria. Fue Jimmy Cliff el protagonista de la película The Harder They Come, que ayudó a hacer muy popular el reggae en todo el mundo. Lo que vamos a escuchar, Many Rivers to Cross, es una de las 6 canciones de Cliff que aparecen en la banda sonora original, aunque lo cierto es que antes fue publicada en el 69 por Jimmy Cliff, un disco llamado Wonderful World, Beautiful People, lanzando internacionalmente a estas canciones y a él mismo a las listas internacionales. Un disco que, no sé si recordarán, también incluía Vietnam, famosa porque Bob Dylan dijo de ella que era la mejor canción protesta que había escuchado nunca. Por algo sería. Jimmy Cliff y una canción atípica dentro de su discografía, más cerca del gospel que del reggae, en la que los coros y el órgano acompañan a Jimmy. Como sucedía con gran parte de sus canciones, Many Rivers to Cross fue enormemente versionada por muchos artistas. La han recogido en sus discografías, pues, Annie Lennox, John Lennon, con Harry Nilsson. También lo ha hecho Cher o Joe Cocker, con esa voz inconfundible. Incluso el jefe lo hizo, Bruce Springsteen, pero entre todas ellas destaca intensamente la que hicieron UB40 y UB40 hace algunos años. Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Ozzy Visa, los próximos. Banda de Londres, año 1969, entonces nacían 4 africanos y 3 músicos caribeños que alcanzaron su mayor popularidad a principios de los años 70, uno de los primeros grupos africanos conocidos mundialmente. Buena parte del material de ellos, de Osibisa, es muy bailable. Los podemos comparar con los estadounidenses Earth, Wind and Fire, los Tierra, Viento y Fuego, que alguna vez ya hemos escuchado afortunadamente, porque ambos grupos hacen música con ritmos afrocaribeños y sección de vientos infalibles. Ambos también han sido criticados como insípida música disco por algunos temas de mayor orientación comercial, pero opiniones hay para todos los gustos. El nombre de Osibisa significa, según sus miembros, cruce de ritmos que estallan de alegría, y Sunshine Day, uno de los temas más conocidos de la banda, este es... Desde Ghana, Teddy Osei con el saxo, Sol Larmafio en la batería y Mark Tonto en la trompeta. Desde la isla de Granada, Spartacus al bajo. Desde Trinidad Tobago, Robert Bailey en los teclados. Y el antiguano Wendell Richardson, guitarra eléctrica, además de un nigeriano, Lasisi Amao en la percusión y el saxo tenor. Todos juntos. Ahí tenían ustedes a Osibisa con The Sunshine Day. Ahora nos centramos en la música de Ricky Nelson, uno de los primeros ídolos juveniles estadounidenses, que grabó un primer single en el año 1957. Hello Mary Lou es lo que vamos a escuchar dentro de solo un momento. Dispuestos a que lo pasen ustedes muy bien con todos nosotros y con estas canciones que forman parte de nuestra historia. Ricky Nelson logró colocar 30 canciones en el Top 40, el Top 40 de Billboard en América, en Estados Unidos. Algo que, por cierto, solo había conseguido hasta entonces Elvis Presley. Centró su estilo en el rockabilly, se centró también en el country y además compaginó su carrera musical con la cinematográfica como actor, medio en el que también fue muy conocido con títulos como Río Bravo, Comando del Pacífico, Tres Amores, Hondo y algunos otros más. Hello Mary Lou, una de las canciones más reconocibles de Ricky Nelson, aunque inicialmente solo fuera publicada como cara B de otro disco de éxito, de otro single para el Traveling Man. Ricky Nelson, su música en Canal Sur Radio, Historias de la Música. Hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello. Pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. I heard your voice, believe me, I just had no choice. While horses couldn't make me stay away, I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart, so hello Mary Lou, goodbye heart, yes hello Mary Lou, goodbye heart. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. ¿Se acuerdan ustedes de Los Lobos? Yo creo que sí. Banda de rock chicano. Estamos en México. Surge en los años 60, un trabajo centrado en esa época en interpretar éxitos del momento. A partir de los 70 fue cuando comenzaron a fusionar la música tradicional mexicana con nuevos ritmos, sonidos rockeros, siendo determinante en su carrera la inclusión de la canción La Bamba, la que vamos a escuchar en la película del mismo título que narra la historia de Ricardo Valenzuela, de Ricky Valens. Canción tradicional mexicana de autor desconocido que pertenece al género musical jarocho, así lo llaman, reconocido además como un himno, un auténtico himno popular del estado de Veracruz. Como danza tradicional, la bamba se inscribe dentro del contexto de las llamadas danzas de pareja. Suelen bailar un hombre o una mujer, aunque algunas comunidades en ellas bailan dos o más parejas. Los Lobos. La versión más difundida comercialmente fue popularizada por Ricky Valens, precisamente. Año 1958. La transformó con un ritmo de rock and roll y la convertía en un tremendo éxito. Primera canción en español que llegó a ocupar el top número uno en Billboard en el Hot 100, la lista de los 100 sencillos más importantes de América. Y lo próximo, vamos a la playa, calienta el sol. Beach Boys. Rock, nacidos en los Estados Unidos, en Hawthorne, California. Año 1961, hace bastante más ya de medio siglo. Distinguidos siempre por sus armonías vocales, uno de los grupos más influyentes de la era del rock. Good Vibrations, lo que estamos a punto de escuchar. Una canción escrita, compuesta y producida por Brian Wilson, con letras de Mike Love, y grabada con The Beach Boys y Carl Wilson como vocalista principal en octubre de 1966. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Now, softly smile, I know she must be kind. In her eyes. Vibrations, Beach Boys. Por lo visto, la inspiración, y aquí está la historia, la inspiración para escribir esta canción, vino de una conversación entre Brian Wilson cuando todavía era un chiquillo, era niño, y su madre. Ella le habló sobre las buenas y malas vibraciones, ondas de energía invisibles que existen, aunque no podamos verlas, y que podrían explicar, por ejemplo, el por qué un perro ladra a una persona sin tener motivo aparente. The Beach Boys, a lo próximo. The Sherry es la canción con The Four Seasons. De nuevo Estados Unidos, rock pop, años 60-70. La banda se llamó primero The Four Lovers, los cuatro amantes. Se convertía en Four Seasons con Frankie Valli como cantante principal. Frankie Valli, conocidísimo por su voz poderosa, inusual, falsete, y que también hizo sus incursiones correspondientes por la música disco de los 70. Fíjense qué curioso, fue operado de una lesión en sus oídos, lo que casi lo dejó sordo, por lo que muchas de sus canciones las cantaba basándose en el movimiento de labios de sus compañeros. Fíjense qué cosas, ¿eh? Beethoven no fue el único. Sherry, una canción escrita por Bob Gaudio, grabada por Four Seasons. Según Gaudio, el compositor, dice que tardó unos 15 minutos en escribirla, que en principio se llamó Jackie Baby, en honor de la que era entonces la primera dama, Jacqueline Kennedy, la mujer de John Fitzgerald Kennedy. En el estudio, el nombre fue cambiado a Terry Baby y finalmente a Sherry, el nombre de la hija del mejor amigo de Gaudio, un DJ de Nueva York llamado Jack Spector. Enseguida la música tropical es la protagonista. Can you come out tonight? Vamos al trópico, nos quedamos en Brasil con Javan Caetano Viana, el nombre auténtico de este gran artista, un cantautor de música popular brasileña, combinando ritmos tradicionales de Brasil, siempre con pop, rock, jazz y además con una tremenda aceptación en todo el mundo. Javan empezó tocando versiones de los Beatles a mediados de los 70, se mudó a Río de Janeiro, donde grabó su primer disco, A Voz o Violao, a música de Javan. Son Libre, año 76. Esa primera gran aventura en la música incluía la canción Flor de Lis, la que se convertía en uno de sus éxitos más importantes, uno de los más grandes. Los siguientes, pues, Akai o Samurai, la que vamos a escuchar, en el que Stevie Wonder además toca la armónica. Bueno, y Sina, que la han cantado gentes como Manhattan Transfer, que creo que hemos recogido ya por aquí. Si no esa canción, el grupo de Nueva York, Manhattan Transfer, seguro que sí. Javan desarrolló luego una carrera muy prolífica que incluye más de 30 discos y colaboraciones con The Manhattan Transfer, precisamente Caetano Veloso, Caetano, otro compatriota maravilloso en la música, y también Puchero. Javan Caetano Viana, Javan con Samurai. Que el amor atrae. Yeah, I do, I do, I do. Yeah, I do, I Luchar contra el más puro amor. dicen que el amor atrae. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Lo próximo, Dirty Old Man, viejo hombre sucio con The Three Degrees. Los Three Degrees, un grupo femenino, dedicados al soul, al rhythm and blues, música disco, a pop también. Nacían hace también más de medio siglo, bastante más de medio siglo, en el 63, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, aunque siempre ha estado formado por tres intérpretes durante su existencia. La verdad es que se han sucedido una serie de cambios, bueno, eso es bastante normal en prácticamente todos los grupos con una cierta longevidad. Creo que han pasado 12 mujeres en total por la banda. The Three Degrees, un disco de estudio del año 73, lanzado por el grupo con tres sencillos de éxito, Dirty Old Man, en lo que vamos a escuchar, un single número uno en los Países Bajos, Year of Decision y otro tema, When Will I See You Again, además de ese año de decisión, cuando volveré a verte de nuevo. Disco, por cierto, reeditado en formato de disco compacto en 2010, incluyendo entonces en esa versión, la más reciente, tres temas adicionales, incluido un remix del 77 de esta canción, The Dirty Old Man. Somebody. Vamos a Europa, regresamos a nuestra tierra, nos quedamos en Italia. Y lo hacemos con Fred Buscaglione, cantante, actor también italiano, que se hizo muy popular a finales de los años 50. Estamos a punto de escuchar Guardaci Luna, una canción que creo que recordarán. Si no es ahora, seguro, cuando empiece a sonar, lo harán inmediatamente, estimo. Fred Buscaglione, con una personalidad potente, fuerte, su personalidad pública, el personaje que interpretó tanto en sus canciones como en sus películas, era de un mafioso humorístico con una inclinación por el whisky y las mujeres. Guardaci Luna, una canción de desamor que compuso Gualtiero Malgoni a finales de los 50. Se escribió precisamente para Fred Buscaglione, para él, que la pudo grabar pues un año antes de morir. Fallecía en un accidente de tráfico nuestro querido amigo, que recordamos ahora desde Italia. Fred Buscaglione, Guardaci Luna, Canal Sur Radio, con más historias de la música. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. Vamos con Bob Seger inmediatamente. Bueno, Bob Seger y su superbanda, The Silver Ballet Band. La banda de la bala de plata. Vamos con Against the Wind, contra el viento y marea. Vamos ahora. Against the Wind, una canción de Bob Seger y su banda, del álbum 1980. Se llamó igual que la canción, lanzado como segundo single, además de toda esa producción discográfica. Against the Wind, un décimo disco del cantante Bob Seger y el tercero junto a la Silver Ballet Band, publicado el 25 de febrero de 1980, con canciones como Fire Lake y esta que vamos a escuchar. Se puede disfrutar en ella con las voces en coro de Glenn Frey, Don Henley, Timothy B. Smith, de la banda Rock Eagles, otra institución de la música que creo que ha sonado. Y si no ha sonado ahora, o en estos programas de historias de la música, haré todo lo posible para que compartamos ustedes y nosotros desde este otro lado de la radio canciones de esa otra gran banda de los Estados Unidos. Seems like yesterday, but it was long ago.